Entrelazamos manos, empujamos palmas hacia afuera, estira bien tus codos y debes sentir el estiramiento en tus palmas y antebrazos.